El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Amables radioescuchas, muy buenos días. A nombre del creador de este programa, el profesor Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa, gerente de producción de su primerísima Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez, fiel como siempre en los controles de audio, y quien tiene el gusto de hablarle, Seinar Goyo Ponte, damos la bienvenida a una nueva emisión de su tema con variaciones, Tribuna de Música y Cultura, con más de 60 años de vida radial. Hace poco más de una semana, la muerte, sempiterna malhumorada, nos emboscó con una artera zancadilla en mitad del país. Cuando creíamos haber arribado, dentro de lo que cabe en esta errática coordenada de la historia, sanos y salvos al fin de semana, nos echaron encima la noticia, el mal chiste, la bufonada barata de la muerte del hombre que inauguraba nuestras mañanas dentro del diario El Nacional, transparentando con la diáfana luz del humor, que es signo inequívoco de inteligencia, el mal humor lo es, por tanto, de lo contrario, la cotidianidad de nosotros como país, de la farsa política, de las estafas sociales, de la opereta histórica, despojándola de maquillajes y trucos de ilusionista desde hacía más de medio siglo. Ser tema de una caricatura de Pedro León Zapata, pues ya habrán adivinado que es de él de quien estamos hablando, significaba que ya eras neuralgia del país y que correrías por las venas del diálogo cotidiano durante todo ese día. Por lo menos en el trazo quebrado, destentado, serrícola, esperpéntico de sus dibujos, con la certera frase irónica mordaz en vez real de la falacia y la demagogia, de la injusticia y la equivocación. Sus zapatazos fueron la ventana diaria del ingenio y el humor criollos, espejo deformante y auténtico de este abigarramiento que llamamos Venezuela. Hoy, en homenaje a su memoria y a su huella, vamos a hacer este programa que teníamos pensado hace un tiempo y que creemos no hay mejor momento para producirlo que este, pues a un humorista no se lo despide con llanto, sino con risas, con humor. Y ese elemento, unido a la música, es, en tono vernáculo, lo que usaremos como tributo al arte humorístico de Pedro León Zapata. Solo en la Para abrir musicalmente este tema con variaciones de humor y música, en homenaje al arte de Pedro León Zapata, quien nos dejara solos en medio de esta crisis eterna que es nuestro país, la semana pasada escuchamos una genial mamadera de gallo. La entrada de Cristóbal Colón en la ópera cómica Los Martirios de Colón, del venezolano Federico Ruiz, en una grabación en vivo desde el Teatro Teresa Carreño de Caracas en el año 2000, con el barítono William Alvarado, la soprano Elvia Sánchez, el coro de ópera del Teatro Teresa Carreño, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la dirección de Tarcisio Barreto. El libreto de esta ópera está montado sobre dos poemas de otro gran humorista venezolano, también desaparecido muy prematuramente, Aquiles Nasoa, invitado al Salón del Recuerdo de nuestro programa varias veces, y hoy no va a ser la excepción. Gracias a un esmerado trabajo del profesor Ildemaro Torres de la Universidad Central de Venezuela, el libro La magia del buen decir, editado por nuestra primera alma mater, recoge la reconstrucción de conferencias y programas televisivos, aquel inolvidable Las cosas más sencillas que enorgullece a la televisión venezolana, en varios textos de una prosa gustosísima y de una asombrosa cultura. Uno de ellos es La música y su historia, que no solo revela al experto melómano que era Aquiles Nasoa, sino su capacidad de relacionar lo humano y lo divino, lo cotidiano y lo trascendental, en un mismo lenguaje terso y directo sin dejar de ser poético. De ese texto leeremos ahora un fragmento. La música, en sus orígenes, se asocia a la necesidad de comunicación entre los hombres, y en tal sentido es seguramente anterior a la palabra. para avisarse de los peligros, para llamar a su hembra, para convocar a los iguales en las tareas que exigían la concurrencia colectiva, el hombre primitivo disponía del ululato, del grito salvaje al que a la vez, para diferenciarlo del de otros animales y para imprimirle una significación en cada caso, debía imponerle una entonación, una modulación y una medida. Así nació la música. Todavía en muchas regiones selváticas de América y de África, en las regiones montañosas de los Estados Unidos y en el Tirol especialmente, se oyen ondulando por las distancias esas ululaciones que han traído hasta nuestro tiempo las formas elementales del canto. Sirvió también la voz humana entonada y modulada como coadyuvante en las tareas de la caza, en función de imitar el reclamo de los animales para atraerlos al cazador, y no solo para seducirlos por imitación, sino para amansarlos y cautivarlos por el poder sugestivo de la cadencia melódica, como lo siguen haciendo los vaqueros con sus manadas de reses o en el ordeño, o como lo hace en el folclore cinegético de Venezuela ese personaje mágico que es el silbador de iguanas, docto en traer vivo hasta sus manos al reptil, previo un larguísimo rato, silbándole monótonamente al pie del árbol. High on a hill was a lonely goat herd, lay, hood, lay, hood, lay, loud was the voice of the lonely goat herd, lay, hood, lay, hood, lay. Folks in a town that was quite remote heard lay, hood, lay, hood, lay, hee-hoo. Lusty and clear from the goat herd's throat heard lay, hood, lay, hood, loo. Of a castle moat heard lay, hood, lay, hood, lay, hee-hoo. Men on a road with a load to tote heard lay, hood, lay, hood, loo. Men in the midst of a toppled goat heard lay, hood, lay, hood, lay, hee-hoo. Men drinking beer with a foam afloat heard lay, hood, lay, hood, loo. One little girl in a pale pink coat heard lay, hood, lay, hood, lay, hee-hoo. She yodeled back to the lonely goat heard lay, hood, lay, hood, loo. Soon her mama with a gleaming gloat heard lay, hood, lay, hood, lay, hee-hoo. What a duet for a girl and goat heard lay, hood, lay, hood, loo. The gleaming gloat heard lady od lady od lay, mm-hmm. What a duet for a girl and goat heard lay od lay od lo. Happy are they, lady o, lady leo, oh lady o, lady lady ho. Soon the duet will become a trio, lady od lo. Od lay. Para ilustrar el texto de Aquiles Nasoa sobre el ululato, escuchamos del musical The Sound of Music, o La Novicia Rebelde, como se le conoce por este lado del mundo, el divertido número al estilo tirolés The Lonely Goatherd, El Cabrero Solitario, cantado por Julie Andrews con Angela Cartwright y coro de niños, más la orquesta dirigida por Irving Kostal. No era el anterior un texto propiamente humorístico de Nasoa. Este que vamos a leer a continuación sí lo es, y en él se encuentra la música académica, alimento y objeto de este espacio, entreverada con las ocurrencias y el sarcasmo más criollos. Tráiler de una película mexicana. En un cine de lo más chic de Caracas, al apagarse la luz y cuando ya el público está bien fastidiado de ver pasar vidrios de propaganda, la pantalla se oscurece brevemente y con los tres primeros compases de la Quinta Sinfonía de Beethoven aparecen unas letras que anuncian: Mamerto Urruchúa, el prestigioso director mexicano que se consagró el año pasado en La Mujer Sin Pelo y El Cajón de Pellejos, vuelve ahora triunfante para ofrecernos la conmovedora historia de una mujer que vendió su cuerpo para pagarle los estudios de cornetín a su hermanito. A continuación, la pantalla se pone como si se estuviera quemando. Y mientras suenan las melodiosas notas de la guaracha, esa no porque me hiede, aparecen unos redondillos de letras que después de dejarlo medio ciego a uno, van formándose en renglones sucesivos así. Acomódense para que brinquen con este sensacional drama de pasión. Sale un descarnado morfinófano metiéndole la cabeza por el cogote a una mujer vestida de soirée. Ya no puedo más. No me importan las fronteras sociales que nos separan. Déjame morderte el cerebro. No, tú eres el marido de mi mejor amiga. No me atoques. A continuación, con el fondo de una coreografía de rumberas en plena actividad artística y que de tan carnosas tienen la zona umbilical como un caucho de automóvil, se oye la voz del narrador que dice: El albañil arrepentido, una película que recomendamos con orgullo a todas las madres desnaturalizadas. El conflicto íntimo de miles de muchachas que sueñan con dedicarse a sinvergüenzas y no saben cómo empezar. Otro cuadro, en un cabaret. A media luz, rodeada por un público de viejos libidinosos que la miran con media vara de lengua afuera, una catira con cara de león chiquito canta el último hit musical. La voz se le oye como si estuviera metida dentro de una lata, para dar la impresión de que es una voz acariciadora. ¿Quién pudiera zamparse en tu boca y morder con ansia de caimana loca tu agalla sensual? Pero yo a tu lado resulto muy peque. Tú tienes rubíes, vidriantes y cheques. Yo, si no me vendo, no consigo real. Se esfuma este cuadro y sale otro rincón del cabaret, en el que el morfinómano y la catira aparecen enclinchados en un beso con rasguñitos en la espalda, mientras el locutor continúa: Momentos de amor y de intensa poesía. La intensa poesía se la da a la escena la llegada de otra tercia, una narizona con ese pelero parado y una impresionante cara de mula con sueño, que coge una botella por el pico, la rompe contra una mesa de mármol y yéndosele encima a la catira la acuña como 20 cortadas. Luego, al verla huir chorreando sangre y con el traje desgarrado, le advierten cañonándola todavía con el pico de la botella. Y que no te vuelva yo a Berson sacándome el macho, porque entonces sí es verdad que te la meto por la barriga y le doy huerta dentro. Además, debut de los famosos cómicos del cine mexicano Tequiche y Caliche, quienes harán las delicias del público con su fino humorismo. Aparecen Tequiche y Caliche cayéndose de borrachos. Oiga, mi Tequi, ¿sabe que un tío mío acostumbra a bañar a sus gallinas todos los días? Pues, ¿y eso para qué? Dizque para que los huevos le salgan pasados por agua. Cambia el cuadro y aparece la escena correspondiente al letrero Conflicto de Sentimientos, que acaba de dejar encandilado a todo el mundo. Se trata de una dramática conversación entre la protagonista y una mujer de luto con 7 muchachitos jalándole los camisones y diciéndole que tienen hambre. Mi marido era un hombre honorable antes de conocerla a usted. No sería muy honorable puesto que se casó con usted. No me ofenda. Usted no es sino una cortesana. Una mujer que debía meterse la cabeza debajo del brazo cuando hablamos las que tenemos la frente en alto. Yo no soy lo que usted cree. Yo soy buena. Lo que pasa es que no se me nota porque estoy muy acabada. El albañil arrepentido. No deje de ver esta sensacional película en donde el gran Urruchúa vuelve a poner el dedo en la llaga y después no se lava las manos. Pronto en esta sala. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de este tema con variaciones que explora los hilos entre el humor y la música, en homenaje a la memoria de Pedro León Zapata, escuchamos la versión que del primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, pretexto musical del texto de Aquiles Nasoa que les leyéramos, hacen Class Brothers y Cuba Percussion, bajo el título Salsa número 5. En este segmento del programa vamos a concentrarnos en el género con el cual comenzáramos, la ópera, ese arte dramático-musical siempre en la cuerda floja entre el genio y el ridículo, entre el canto sobrenatural y el desatino más vulgar, entre lo sublime y lo hilarante. Es un género que suscita adhesiones y rechazos radicales y un venero inevitable e inagotable para los insomnes humoristas. Valga este otro ejemplo del mismo Aquiles Nasoa, tomado como el anterior de su desopilante Humor y Amor, titulado La Ópera. Yo no sé si será porque no entiendo de cuestiones artísticas ni papa, pero a mí con la ópera me ocurre una cosa muy rara. Como quiero abreviaros el fastidio, y aquí una explicación sería larga, a un ejemplo objetivo me remito, para que comprendáis lo que me pasa. Se levanta el telón y una señora, envuelta en una verde sobrecama, aparece en escena dando gritos con toda su garganta. De pronto se le acerca un caballero, casi siempre de bragas. Y después que se abrazan y se besan, arman una trifulca a la italiana y discuten cantando cada uno lo que le da su gana. Y como se supone que es de noche, el vecindario entero se levanta y una tras otra van entrando a escena 20 viejas en bata. Pero en vez de pedir que no hagan bulla o al menos indagar qué es lo que pasa, forman una segunda gritería hasta que 4 o 5 se desmayan. Yo no sé si será porque soy bruto, pero ver una ópera dramática me causa algunas veces tanta risa que tienen que sacarme de la sala. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom Eso fue el final del primer acto de L'Italiana in Algeri, La Italiana en Argel, de Gioachino Rossini, número brillante en el cual su autor trabaja eso mismo que causa la fascinación en el público de la ópera, el factor vocal, pero de forma burlesca, poniendo a los cantantes no a cantar, sino a hacer sonidos onomatopeyas en un fragmento cercano a lo absurdo. Cantaron la soprano Graziella Ciutti, Milena Storti, contralto, Giulietta Simionato, mezzosoprano, Cesare Valetti, tenor, Mario Petri, bajo, Sesto Bruscantini, barítono, Ezio Campi, bajo y la Orquesta del Teatro a la Scala de Milán, dirigida por Carlo Maria Giulini. Otro genio humorístico fascinado por la ópera fue Francisco Pimentel, el inmortal Hop Pim, cronista y humorista caraqueño de comienzos de siglo, contemporáneo de Rafael Guinán y Leoncio Martínez, y a quienes el mal humor de la dictadura gomecista intentó en vano aguarles la fiesta. Hoy a Juan Vicente Gómez hay que recordarlo por sus cárceles, sus masacres estudiantiles y el marasmo en el que mantuvo a Venezuela por casi 30 años. A estos genios de la pluma risible los disfrutamos sin necesidad del pretexto del dictador. Sin embargo, de los tres, Hop Pim fue el que quizás más dura sintió la bota militar del benemérito, pues dio con sus huesos varias veces en la rotunda, lo cual terminaría ocasionándole la muerte. Allí, para sobrellevar las cadenas y aligerárselas a los estudiantes que le hacían compañía, algunos de ellos llamados Miguel Otero Silva o José Rafael Pocaterra o su amigo Leoncio Martínez, se dedicaba en los oscuros recesos a silbarles las óperas completas que su memoria le permitía, y que debían ser muchas, pues sus compañeros de prisión le preguntaban cuando caía la noche, «Hop Pim, ¿qué ópera dan hoy?». Y él, tras cavilarlo un ratito, decía «Rigoletto», o «Tosca», o «Lucia di Lammermoor», y un poco después arrancaba a silbar como un ruiseñor. A raíz de ese amor a la lírica, escribió un folletito llamado «Argumentos de óperas», donde en un tono jocoso, rayano en lo genial, cuenta sin faltar a la fidelidad la historia de las óperas más famosas, de la manera más divertida posible. El pórtico de esta obrilla es un poema burlesco llamado La Ópera Terrible, que retrata justamente la Caracas de las primeras décadas del siglo XX. Helo aquí. Sobre esta villa se cernía una seria amenaza: la llegada de cierta compañía de ópera que abraza tal grupito de estrellas que en parangón con ellas, las que han venido y elogiamos tanto, resultan unos fondos de botellas. Esta es la Vía Láctea del bel canto. Martinelli y Esquipa y Tita Rufo y 4 o 5 más del mismo tufo son la primera línea y, por supuesto, digno de tales nombres es el resto. Es justo, por lo tanto, que costara un ojo de la cara. Y como sobra gente que, aunque más limpia está que ojo de mono, quiere darse gran tono y figurar entre lo más decente. En pocos días se cubrió el abono. Se generalizó como un incendio la titarrufofilia, y ante lo exagerado del dispendio, los jefes de familia estaban en un grito. «¡Llévame a Tita Rufo, papaíto! Mi amor, tu mujercita se va a quedar sin escuchar a Tita. Lo que es a tus hermanas, las tienes que llevar con o sin ganas». Cometiéronse graves disparates. Se vendieron ceibos, escaparates, cortes de tela, prendas y casas y hasta haciendas. Lo que resulta un colmo y de los buenos, porque vender terrenos para comprar abonos, a fe mía, no lo habíamos visto todavía. Y otro gasto la ópera suscita, los trajes Santa Bárbara bendita. Para asistir 10 veces al teatro, una mujer decente necesita, cuando muy menos, 4. La compañía no vendrá, por suerte, pues bien puede el lector hacerse cargo de que quien no tuviera renta fuerte quedaba, como dicen, largo a largo. Por mi parte, aunque adoro ese espectáculo, bendigo a Dios que suscitó un obstáculo y la obligó a tomar rumbo distinto. Para mí la amenaza era más seria, pues solo estoy medio parando en Pinto y hubiera ido a parar a la esquina de Miseria. Thank you very much, ladies and gentlemen. For my next number, I'd like to sing for you. Escuchábamos a la soprano italo-norteamericana Anna Moffo, gran diva de los años 60, en una cómica parodia operística, al lado de otro grande, pero no del canto, sino del humor, Jerry Lewis, sorprendente a ratos, en este programa que quiere recordar a Pedro León Zapata con música y humor criollo. El de Hopin, quien nos cuenta ahora en clave divertida el argumento de la ópera Tosca de Puccini. Mario Cavaradossi es un pintor de fama y Floria, alias La Tosca, gran cantatriz, lo ama. En una iglesia Mario pinta una Magdalena, que es, según el libreto, una obra muy buena. Yo, que estoy viendo a Tosca desde que era muchacho, aseguro que el cuadro no es más que un mamarracho. Dichosos los amantes viven, mas quiere helado que se fugue Angelotti, prisionero de estado. Y Mario, que es su amigo, lo esconde en la capilla y le da un cesto lleno de pan con mantequilla. Llega Scarpia buscándolo y en el alma de Tosca la maldita serpiente de los celos enrosca. Ella le cree y sale en busca del muy perro y por la vaca Scarpia se pone en el becerro. Prenden al pobre Mario, lo llevan al palacio de Scarpia, lo interrogan y él se muestra reacio. Lo torturan a ver si canta y un tenor que ha cantado por gusto todo el acto anterior dice ahora que no, que está mal de garganta. Y por más que le aprietan las clavijas, no canta. Pero la amante Floria, casi perdido el juicio, revela el escondite por dar fin al suplicio. Encuentran a Angelotti y en el momento justo de prenderlo, se mata por no darles el gusto. Manda Scarpia al pintor preso entre dos vampiros y ordena que a la Aurora le peguen 4 tiros. La Tosca le suplica con lágrimas ardientes y él responde, lo salvo si en ser mía conscientes. Ella dice que bueno y él que a engañarla aspira, ordena fusilarlo de mentira a mentira, pero le pica el ojo al esbirro bribón para hacerle entender que es por todo el cañón. Mas cuando pide a Floria que cumpla su promesa, Tosca lo ensarta con un cuchillo de mesa. Corre al castillo. Mario del mundo se despide cantando mucho, ahora que nadie se lo pide. Le cuenta que su muerte será simple comedia. Pobrecita, no sabe de la misa a la media. El pelotón dispara. Cae el pintor al punto. Tosca va a levantarlo y lo encuentra difunto. Desesperada, llora, se desmelena, chilla, se tira de la torre y se hace una tortilla. Mueren pues Angelotti, Mario, Scarpia y la Tosca. Y si el drama siguiera, no quedaba una mosca. Amor, gloria y fulgir. Muy seguramente, cuando Hipólito Lázaro, el gran tenor español de los años 20 y 30 del siglo XX, y a quien acabamos de escuchar, grabó esta versión del aria El Lucevan le Stelle del último acto de Tosca de Puccini, no pensó, ni lo harían muchos de sus oyentes, que estaría haciendo una versión hilarante de esta célebre romanza. Pero el paso del tiempo, la exagerada estética y la transformación del gusto del público la han convertido lo menos en curiosa. Por eso la pusimos en este programa de humor y música para ilustrar un texto de Francisco Pimentel, contemporáneo suyo. Leemos un argumento de ópera más suyo ya para dirigirnos hacia el final de este programa, que quiso casar, aunque fuera por un día, la música académica y el humor. Hopin escribe de Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. El argumento de esta famosa partitura es una vulgarísima y trivial aventura, y es la única ópera que yo conozca donde no hay príncipe ni duque ni siquiera visconde. Turiddu, vaya un nombre, es un hermoso pollo, por quien dos campesinas han perdido el meollo. Sedujo a una tal santa, santa solo de nombre, pues aunque él la desprecia, ella insiste, es mi hombre. Pero el mozo le dice, es a Lola a quien quiero. Lola es la esposa de un bárbaro carretero. Celosa entonces santa a su rival inmola. Prueba al del carro que le tira un ídem. Lola, y cuando el seductor Adonis campesino le ofrece al carretero una copa de vino, este derrama el líquido y le muerde una oreja, cosa que allí es más grave que nombrarle la vieja. Empuñan los cuchillos, Alfio a Turiddu acosa y lo deja clavado como una mariposa. Ya veis que el argumento es plebeyo y sencillo, y que pasar pudiera hasta en caño amarillo. Y para concluir musicalmente este tema con variaciones, en sentido homenaje, pero siempre en clave de humor, al ya tremendamente añorado Pedro León Zapata, cerramos con lo mismo que comenzamos. Con versos de Aquiles Nasoa, en la apoteosis de su alter ego Mamerto Ñáñez Pinzón, el final de la ópera de Federico Ruiz, Los Martirios de Colón, y donde el compositor inserta, en mitad de una parodia de la Aleluya del Mesías de Händel, una sabrosa guaracha, con solistas, coro y orquesta. Con William Alvarado, Elvia Sánchez, Mirna Moreno en los roles principales y el coro de ópera del Teatro Teresa Carreño, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida por Tarcisio Barreto, en vivo en 2000, gran final de Los Martirios de Colón de Aquiles Nasoa y Federico Ruiz. Los carteles de esas primeras representaciones fueron autoría de Pedro León Zapata. Esta conclusión, el que se salva con finaliza el drama escrito por el famoso erudito Mamerto Ñáñez Pinzón. En que se salva Colón, finaliza el drama escrito por el famoso erudito Mamerto Ñáñez Pinzón. Ñáñez Pinzón, Ñáñez Pinzón, Ñáñez Pinzón. con el apoteósico final de la ópera Los Martirios de Colón de Federico Ruiz, con William Alvarado, Elvia Sánchez, Mirna Moreno, entre otros muchos cantantes venezolanos, más el coro de ópera del Teatro Teresa Carreño y la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida por Tarcisio Barreto, termina este tema con variaciones en despedida homenaje a Pedro León Zapata. Con el difícil, pero cuando se logra, genial matrimonio entre música clásica y humor. Porque en un país con tanto político poniendo la cómica, ser humorista no debe ser tarea nada fácil. A este héroe cotidiano que lo fue en cuartas, quintas y sextas tres cuartas repúblicas, es meritorio despedirlo así, con una lágrima bordeando la imborrable sonrisa, acaso carcajada, que nos provocó invariablemente todos los días por más de 50 años. Humor con humor se paga. Me acompañaron hoy José Vicente Gamboa, gerente de programación de Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez, operador de sonido, grabación y edición. Ustedes desde el Twitter @capital710 y @altoynítido. En pocos días colgaremos este programa en el blog www.soundtrackcotidiano.blogspot.com. Pero no se olviden de sintonizarnos el próximo domingo a esta misma hora, 8:30 AM, y por este mismo dial, en otro tema con variaciones. Feliz carnaval y un pañuelito para llorar. Y hasta la semana que viene. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.